aquí estamos aquí porque aquí tienen a nuestras familias. Aquí está uno de mis hijos, lo agarraron saliendo de trabajar, ¿sí? Y ahorita estamos aquí, viene mucha gente a ayudarnos, a darnos su apoyo. Y darnos su apoyo, nosotros entregamos todo. Ahorita estamos llenando los frascos de miel, para, según supuestamente ahora iba nada, pero como no hubo, no se les dio nada. Y todo se les está entregando cuando van pasando de visita, se forman y todo les vamos dando conforme una cosa de cada personalmente en sus bolsas. Y para que pasen a dejárselos. Sí, por eso estamos aquí, agua, pues agua dulce, todo papel de baño, toallas, las playeras, todo eso. No, pues es que ahorita se pusieron en huelga de hambre, pero nomás están con miel y agua. Pues aunque quisiéramos, ¿cómo te diré? Te sientes llena. Te sientes llena de la preocupación de que tú ves a tu familia allí. Te estás muerta totalmente por dentro. Estás muerta. Caminas como zombie, pero totalmente estás muerta porque no te da hambre. No te da hambre porque tú dices, yo estoy comiendo. Mi hijo, tu hijo no sabe, tu hijo no come. Entonces no, tú no te puedes sentir bien a que tú estés comiendo y tu hijo no coma. Sí, así estamos todas aquí. Todas aquí, todas gracias a Dios y Dios se los pague. Nos han apoyado con cobijas, con todo. Se van unos, no se quedan. Aquí están las cobijas, se van y se quedan, se les queda. No nos llevamos nada.